la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Música de lejos, desde al lado. Así sintetizaba el quemanchista armenio, uruguayo, Harutiun, Kuyunjian, Svajian, la carga cultural que llevan los descendientes de millones de migrantes del mundo, verdaderos embajadores de sus identidades nacionales, historias y culturas. Con el quemanchá y su arte, Harutiun, intérprete, maestro y luthier, nos lleva a evocar la bellísima tradición musical de Armenia, pero evocada desde su Montevideo natal, a través de la tradición cultural de su familia y gracias a que un día, siendo ya un músico muy bien formado en el violín, el fagot, la dirección y la composición, de visita en el Centro Cultural Armenio de Montevideo, encuentra en una vitrina un quemanchá. Fue retrotraerme a todo, cuenta Harutiun, y volver a redescubrir las fuentes de mi inspiración. Fue el regreso a mi lugar de origen, a toda la música que había escuchado en mi hogar cuando era chico. Con el quemanchá descubrí un universo musical nuevo que me permitía explorar lo que nunca antes había transitado. Aquel único quemanchá sería el pasaje de Harutiun no solo a la escena y a lejanas fronteras, sino también a un mundo interior que en forma acelerada y geométricamente progresiva se revelaba lleno de melodías e imágenes de todos los tiempos. En el control técnico nos acompaña Laura Giga, en la locución quien les habla Carolina Guevara, y nos pueden escribir por email a programa@lalutería.com.ar o por mensaje de WhatsApp al 15 5335 5367. Y la programación de este ciclo radial, el archivo de programas y nuestras redes sociales están disponibles en www.lalutería.com.ar. Escuchamos Vendedores de Aceitunas de y por Harutiun Kuyunjian en Kemancha. Muchísimos de los instrumentos hoy conocidos provienen de Persia. Y el Kemancha también. Pero así como el sur de India adoptó el violín italiano, ¿no?, del siglo XVII, como uno de los instrumentos fundamentales de su música carnática, Armenia y otros países también adoptaron el Kemancha de Irán. A veces cambia el nombre un poco, Kemanché, y así su sonido, tan ligado a la voz humana por sus características físicas, tocado por un armenio, nos transporta a las soledades de las alturas de los valles y montañas del Cáucaso. Escuchemos a Harutiun explicando el instrumento. El Kemancha es un antiguo violín de Armenia. Tiene una caja de resonancia de madera hueca con un cuero pegado arriba y se toca con un arco. Escuchábamos a Harutiun explicar algunas características del Kemancha y luego interpretar su tema Montañas y Valles en solo de Kemancha. El Kemanchá se había convertido para Harutyun en la única llave y único puente a sus fantasías sonoras, y su creatividad inmersa en la tradición armenia que había recibido en su hogar. Alguien le preguntó una vez, luego de un concierto, ¿qué haría usted si el instrumento se rompiera? Y así nació en Harutyun la necesidad obsesiva de proteger su nervio creador, su instrumento, y comienza a experimentar en la construcción de un segundo Kemanchá, y luego de otro y de otro, hasta llegar a construir el séptimo que recién conformó sus inquietudes y exigencias. Y fue gratamente reconocido por su calidad de luthier por Geneviève Dournon-Torel, curadora del Museo Nacional de Historia Natural de París y encargada de las colecciones del Departamento de Etnomusicología del Museo del Hombre, quien le confió la restauración de un Kemanchá iraní de la colección. Thank you. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecta, perfecta, no, pero como para copiar sirve, ¿no? La voz de Harutiun lo escuchábamos en Vi salir el sol, recién en La luna se puso, y en el bloque anterior, Canción del ave roe, Harutiun Kuyunjian Svajian en solo de Kimancha. Antes de abandonar su existencia terrenal, Harutiun compuso la música incidental para una puesta de la obra de teatro Chekhov Chekhova de François Nocher, adaptada por Kado Kotzer, nuestro compatriota, y dirigida por Manuel Ledvábny, y que fue protagonizada por Rita Terranova y Pablo Alarcón en el Teatro Cervantes. La obra Chekhov Chekhova está basada en la relación del dramaturgo y escritor ruso Anton Chekhov y la actriz del Teatro de Arte de Moscú, Olga Knieper. Recopila las innumerables cartas entre ambos que dejaron testimonio de un amor excepcional. Cartas de amor enviadas desde Yalta, a donde Chekhov huía para cuidar su precaria salud, hacia Moscú, en donde eran recibidas por Chekhova en su camarín del Teatro de Arte que dirigía Konstantin Stanislavski. Vamos a escuchar la música incidental para esta obra de teatro que compuso Harutiun, integrada por 14 interludios e interpretada por el autor en Kemancha y Federico Misrahi en piano y sintetizadores. Thank you. Escuchamos 14 interludios compuestos por Harutiun Kuyunjian para la obra teatral Chekhov, Chekhova de François Nouchet, interpretados por el autor en Kemancha y Federico Mizrahi en piano y sintetizadores. Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hoy evocando a Harutiun Kuyunjian Svajian, intérprete de Kemancha, compositor, director, maestro y luthier uruguayo-armenio, y su música, inspirada en la tradición musical armenia. Conocí a Harutiun en Uruguay en el verano de 1974. Yo estaba trabajando en compañía del maestro Ricardo Mandolini, genial multiinstrumentista y compositor, que era mi maestro en ese momento, hoy radicado en Francia, donde dirige el Departamento de Música Electroacústica de la Universidad de Lille. Y estábamos actuando en paradores y locales gastronómicos, haciendo nuestro repertorio de piezas de Baden-Powell, Villa-Lobos, zambas brasileños, lloros, música brasileña nordestina, tropicalia, canciones de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, yo Gilberto, todo eso. Y así fue que nos topamos de pronto con Harutiun, que estaba preparando un show que iba a realizar durante 15 días en el Hotel Tánger de la Parada 1 de Punta del Este. Instantáneamente nos hicimos amigos de Harutiun y él nos invitó a incorporarnos a su show. Fueron días llenos de música. Harutiun me enseñó a afinar la guitarra como sitar de India con las mismas notas de las cuatro cuerdas del Kemancha, mi, la, mi, la. Y me invitó a acompañarlo en sus temas propios, inspirados en música armenia, algunos ragas y duns de India y algunas piezas tradicionales armenias recopiladas por el padre Gomidas, nacido como Sohomon Gevorgi Sohomonian, compositor, director, etnólogo, pedagogo y musicólogo, quien dijo: ¿qué música en la tierra es sin mezcla y pura? Solo la de los animales, que vocalizan siempre los mismos sonidos y con la misma entonación, pero no tienen el don del préstamo. Aparte de acercarme a la música de Armenia, Harutiun me introdujo en la música clásica de India, me explicó su característica modal, los nueve afectos o Navarasa que colorean la música, la danza y las artes de India. También me habló del hinduismo, su espiritualidad milenaria que él tanto admiraba, el karma, el dharma, el samsara. Y también me enseñó a tocar el quemanchá, y la primer pieza que aprendí fue la preciosa Flores Lilas. Flores Lilas. Abajo va también, sale siempre, no sé por qué. Así pasó Flores Lilas de y por Harutiun Kuyunjian en solo de Quemancha. Hace un par de años, aprovechando la pandemia, con uno de los hijos de Harutiun, el periodista y conductor multimedial Krikor Koyunjian Bogosian, y con un primo de Harutiun, el doctor Sergio Aram Bedrosian, y con el legendario bajista del legendario grupo uruguayo de rock Días de Blues, Jorge Flaco Barral, y con el matemático, guitarrista e historiador del rock uruguayo Fernando Peláez, autor del libro De las Cuevas al Solís, nos aunamos para tratar de reunir la mayor cantidad de registros musicales y documentación de nuestro querido artista, maestro y amigo Harutiun. Jorge, el Flaco Barral, del grupo Días de Blues, también acompañó a Harutiun con su guitarra afinada, así como sitar, en una época. Y así como yo dediqué gran parte de mi vida al estudio de la música clásica de India, el sitar y el tabla, inspirada por Harutiun, Jorge Barral también. Y hoy en día, el instrumento que más toca en sus shows por Europa, donde vive, en España, es la chaturangi, especie de guitarra vina de India, ¿eh? Así que, y también a veces toca música de India con bansuristas, tablistas, y también sus canciones, pero siempre con ese instrumento, la chaturangi india. Escuchamos Las estrellas del centro de y por Harutiun Kuyunjian en Solo de Quemancha. Artística como intérprete de Quemancha, Harutiun ofreció muchos conciertos en Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires que visitó en varias ocasiones, quedando registrado su paso, uno de sus tantas visitas, en el Festival Baroque de 1973, que organizaba la revista Pelo, y quedó registrado también ahí en la película Hasta que se ponga el sol, que documenta ese festival de 1973, y ahí actuó junto al conjunto Arcoíris de Gustavo Santaolalla, y también en Brasil, en San Pablo, en Río de Janeiro y en Venezuela, donde residió un tiempo y tuvo como alumno a nuestro compatriota, ahí en Venezuela, a Alejandro Derraco, multiinstrumentista. Luego fue a Bélgica, Alemania, Suiza, Italia y Francia, donde participó en un programa documental con el célebre Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin tenía un programa en la televisión francesa, que quizás algunos recuerden, que invitaba a distintos instrumentistas, músicos de todas partes del mundo. Estuvo Ravi Shankar, estuvo, qué sé yo, recuerdo un violinista de música folk norteamericana, y con todos, y Yehudi Menuhin tocaba también, hacía dúos, y bueno, y los hacía hablar de sus instrumentos, de la música que hacían. Era interesantísimo. Bueno, yo no sé, lo he buscado mucho, no lo he encontrado a esa serie documental de la TV francesa. Si alguien la encuentra, sabe dónde está su vida, si alguien sabe cómo se puede rescatar eso, es interesantísimo, ¿eh? Yehudi Menuhin en su programa documental. Y ahí estuvo Harutiun. Yo fui a Montevideo y Harutiun había vuelto de Francia. Había traído fotos de esa aparición en la TV francesa con Yehudi Menuhin. Es lo único que pude ver, pero nunca pude encontrar los videos. Bueno, ojalá que algún día podamos rescatar ese y otros tantos documentos que se han perdido de nuestro artista de hoy, Harutiun. Escuchamos Cuatro nubes anaranjadas y Las estrellas son de todos, de y por Harutiun Kuyunjian en Solo de Quemancha. Thank you. Y Harutiun pasó a la inmortalidad de los genios. Una triste noche de 1998, consumido por un terrible cáncer. Acompañado ese día por su fiel sobrino y amigo del alma, el doctor Sergio Aram Bedrosian, que tanto me ayudó a armar este homenaje a Harutiun. Lo acompañó Sergio ese día, Harutiun, en ese momento del final de la vida, que suele ser personal, intransferible y presencial. Uno solo frente al fin inevitable de todo su mundo, de sus percepciones, pensamientos, sentimientos, sueños y deseos. Por eso no tiene precio ese acompañamiento. Y Harutiun, desde el cielo de los músicos, siempre lo bendecirá. Bueno, tenemos mensajes de oyentes, ¿no? Mensaje de Sebastián, que llegó al comienzo del programa, te dice: Marianne, sos una conductora de radio y creativa espectacular. Qué lindos los programas que haces. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Me ayuda con la autoestima, aparte me puso un poco triste el programa de hoy. También se comunicó Dolly Brizuela, que hoy cumple 90 años y se deslumbró con la música y la magia del que mancha de Harutiun. Muchos cariños, Dolly, besos entonces para vos en tu cumpleaños número 90. Bueno, nos acompañó Laura Giga en la puesta en el aire y Carolina Guevara en la locución. Muchas gracias a ambas. Soy Marianne Lilian Pérez Robledo. Gracias y hasta el próximo lunes a las 22. La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.